Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Es extraordinario el peligro que hay en los grandes hombres y en las grandes épocas. Van seguidos muy de cerca por el agotamiento de todo tipo, por la esterilidad. El gran hombre es un final. La gran época, el Renacimiento, por ejemplo, es un final. Friedrich Nietzsche. Bienvenidos nuevamente al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludan sus amigos Lupita y Marco. Les recordamos que pueden contactarnos y seguir las actividades de la facultad mediante el Facebook oficial, accesible mediante la dirección electrónica www.facebook.com/comunidad.filos.umsnh o consultar la página oficial filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita, 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Kinesis. El próximo 26 de agosto se presenta la conferencia La Cosa en su Presencia, Gilles Deleuze y la Pintura, impartida por el doctor Antonio Castilla Cerezo, procedente de la Universidad de Barcelona. La cita es en el auditorio de la Facultad de Filosofía a las 18 horas. Por otra parte, los invitamos al seminario María Zambrano y la Pintura, a cargo del doctor Antonio Castilla Cerezo de la Universidad de Barcelona, a realizarse en el auditorio de la Facultad de Filosofía en un horario de 10 a 14 horas con un costo de 1.500 y 500 pesos para los nicolaitas. Vamos ahora con un poco de poesía maldita. Escuchemos Brisa Marina, del poeta francés Stéphane Mallarmé. Kinesis. Brisa Marina. Leí todos los libros y es... ¡ay, la carne triste! Huir, huir muy lejos. Ebrias aves se alejan entre el cielo y la espuma. Nada de lo que existe, ni los viejos jardines que los ojos reflejan, ni la madre que amante da leche a su criatura, ni la luz que en la noche mi lámpara difunde, sobre el papel en blanco que defiende su albura, retendrá el corazón que ya en el mar se hunde. Yo partiré. Oh nave, tu velamen despliega y eleva al fin las anclas hacia incógnitos cielos. Un terio, desolado por la esperanza ciega, confía en él con el supremo adiós de los pañuelos. Y tal vez son tus mástiles de los que el viento lanza sobre perdidos náufragos que no encuentran madeos. Sin mástiles, sin mástiles ni islote en lotananza. Corazón, oye cómo cantan los marineros. Poiesis. A continuación escucharemos a la agrupación francesa de música electrónica M83, que nos ofrece Midnight City, pieza que aparece en el disco doble Hurry Up, We're Dreaming. We'll be right back. Seguimos con la entrevista que le realizamos al doctor Luis Álvarez Falcón, procedente de la Universidad de Zaragoza. A continuación, su postura sobre la desaparición de la filosofía de los planes de estudio de la enseñanza secundaria y media superior en España. Polis. Respecto a estas interrelaciones entre la educación y la política, me gustaría que nos comentara un poco sobre el caso ya muy particular de la desaparición de la filosofía, por ejemplo, en el apartado de la educación media superior. En México tuvimos una situación similar que posteriormente fue revertida gracias a movimientos como el Observatorio Filosófico de México, que emprendieron una cruzada por resarcir las materias filosóficas, sobre todo filosofía, lógica, estética, etcétera, en el nivel medio superior en concreto, ya que anteriormente era parte de la formación básica de los estudiantes del nivel medio superior, aun cuando en los niveles primarios y secundarios no existía este tipo de formación. ¿Cómo se vivió en España y qué comentarios podría tener respecto a este movimiento de política global? Pues sí, esta es una cuestión realmente espinosa. Espinosa porque la filosofía parece que siempre ha tenido que justificar su propia existencia y estar continuamente reivindicando su lugar en el mundo. En gran parte debido también a los filósofos, ¿no? Que debemos de hacer una autocrítica especial, ¿no? Porque si, como decíamos antes, el siglo XX es un fiel reflejo del cajón desastre que ha supuesto el desarrollo de la filosofía, de la misma manera, pues muchas veces como profesionales nos cerramos en la institución, nos encerramos en la academia y comenzamos a aislarnos de la realidad y sobre todo de la realidad social, y eso es un peligro. Entonces yo creo que debe de haber una autocrítica en primer lugar por parte de la propia filosofía. Y en segundo lugar, pues parece ser, aunque suene atópico, que pensar en algunos casos es molesto y que hay todo un prejuicio muy arraigado ya pues en Occidente de que la filosofía es pues una especie de conocimiento subjetivo, poco riguroso, que se presta a las interpretaciones y que en el fondo pues está más cerca de a veces de la literatura, otras de la religión o la metafísica, y que por lo tanto no tiene una clara aplicación práctica, ¿no? en el mundo y en la sociedad contemporánea. Bien, detrás de este prejuicio ya saben que hay pues una perversa intención de que la población, la sociedad civil en definitiva, sea menos crítica y sea menos reflexiva sobre su organización, ¿no? Y sobre los problemas que le afectan. Obviamente, si antes decíamos que la educación es el principal recurso de un país, dentro de esa educación la formación filosófica es uno de los principales recursos para un ciudadano. El ciudadano debe de ser reflexivo, el ciudadano debe de tener recursos para pensar, para cuestionar la situación de su vida, de su estado, de su sociedad, de su moral, en definitiva de su imagen en el mundo. En ese sentido parece que haya pues algunos sectores, algunos núcleos de poder a los que no les interese que los ciudadanos sean reflexivos, y la filosofía comienza a perder pues un peso en, pues ya desde los propios planes de estudio de la enseñanza media, de la enseñanza secundaria en el sistema educativo español, al bachillerato, y posteriormente pues una clara recesión dentro de los estudios universitarios. En España, realmente, la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora y la Calidad de la Enseñanza pues se ha cargado directamente, por decirlo de una manera llana, se ha cargado a la filosofía, la ha hecho prácticamente desaparecer de los planes de estudio. Ahora mismo, la ética, que era una asignatura obligatoria en la enseñanza secundaria, en el último curso de la enseñanza secundaria, desaparece radicalmente. A cambio, se introduce la religión como asignatura evaluable. La filosofía se sigue manteniendo en el primer curso del bachillerato, pero en el segundo y último curso de bachillerato la historia de la filosofía desaparece prácticamente, lo cual significa una pérdida de profesionales de la filosofía en el sistema educativo y sobre todo una pérdida de docencia. Las nuevas generaciones no conocerán la historia de la filosofía, pero lo peor de todo es que además las nuevas generaciones que están obligadas, insisto, a su escolarización hasta los 16 años, no tendrán conocimientos de educación ética y cívica, lo cual supone pues una seria amenaza. En España ha habido una movilización como la movilización que hubo en México, y ahora mismo pues estamos representados en la Red Española de Filosofía, en la REF, donde se dan cita pues los representantes de la enseñanza secundaria y el bachillerato, los representantes de las facultades de filosofía de la Universidad Española, también representantes del sistema de investigación nacional de la Universidad Española, y también una ala de representantes de la propia Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación, ¿no?, la ANECA. Entonces, ahí se dan cita también las diferentes sociedades de filosofía, la Sociedad de Filosofía Aragonesa, la Sociedad de Filosofía Asturiana y otras muchas más sociedades de filosofía, en concreto la Sociedad Española de Profesores de Filosofía, que es la sociedad pues que aglutina a los profesores de enseñanza secundaria y bachillerato, y también la Sociedad Académica de Filosofía, ¿no?, que aglutina a los profesores universitarios de filosofía. Estamos en negociaciones con el gobierno, en concreto con el ministro Wert, ministro de Educación y Cultura, y en principio conseguimos algunos logros, como que se ofreciese una asignatura que se titulara Valores Éticos en el tercer curso de la enseñanza secundaria, pero queda mucho por hacer y promete que el nuevo curso será nuevamente caliente y que los profesores de filosofía volveremos a impartir docencia en la calle y volveremos a reivindicar el lugar de la filosofía en el mundo. Por allí llegué a ver anunciado un evento precisamente que se llamaba La filosofía vuelve al Ágora. ¿Cómo ve estas iniciativas? Bueno, yo creo, como he dicho antes, que la necesaria autocrítica que ha de hacer, que debemos de hacer los profesionales de la filosofía, es fundamental para que la sociedad pues colabore en este proyecto, ¿no?, de reivindicación del pensamiento en la sociedad abierta. Por lo tanto, todo lo que sea devolver el pensamiento a la sociedad es una exigencia de responsabilidad. En este sentido, pues efectivamente el pensamiento nunca debió de salir del ágora y por lo tanto debemos de entrar en esa conversación constante pues con los distintos sectores sociales, con los ciudadanos, con los ciudadanos de a pie también, con los estudiantes, sobre todo con los estudiantes de los cursos más, más básicos, ¿no? Como es la secundaria obligatoria española. Y debemos de hacernos ver y de hacernos oír y de demostrar que nuestra responsabilidad es precisamente compartir con la sociedad la necesidad de nuevos cambios y la necesidad de una adaptación, ¿no?, a las exigencias del mundo de hoy y del mundo por venir. Polis. Escuchemos ahora a la agrupación inglesa de rock sinfónico Magenta, que nos ofrece la pieza Blind Fight, que aparece en su disco Metamorfosis. Thank you. Por hoy nos despedimos, no sin antes desearles un excelente fin de semana. Esperamos que nos escuchen el próximo sábado. Diviértanse y disfruten. Hasta la próxima. Radio Sofía. El lugar de tus pensamientos.